esta pequeña, algo que puede verse como pequeño, ¿no? Esto de decir estoy ahora, ¿no? Escribirse desde un lugar, tomando un café con el alfajor, y me parece que la cuarentena, todo esto que nos pasa en la pandemia, es también darse lugar para esos pequeños gustos, esos pequeños rituales, porque eso me parece que es lo que nos va a embellecer. Obviamente cuando alguien escucha eso dice, bueno, hay gente que se puede dar estos gustos y hay otra gente que no se los puede dar, pero es interesante que podamos encontrar esos lugares. Yo, por ejemplo, ahora también mate, pan, mermelada, ¿no? Como que te preparás para el día, y también lo podés hacer en distintos momentos del día. Es una forma linda de llevarla que te hace estar en el aquí y en el ahora, disfrutando, más allá de que muchas veces esta pandemia nos acelere, nos gane la ansiedad, nos lleve a lugares impensados. Se trata, me parece, de hacer nuevamente ese esfuerzo, volver, ir a las pequeñas cosas, disfrutarlas, una película, escuchar un disco, reescuchar esos discos que tanto nos marcaron, buscar esa parte, esa letra en esa canción que nos dice tanto. Y hasta quizás, Gaby, me animo a decirte, dejemos por un buen tiempo el celu, las redes, la búsqueda compulsiva de Google. Me parece que tenemos que transitarlo, por lo menos en esta parte, desde otro lugar. Excelente. ¿Hay algún predilecto, algún autor, algún músico, alguna banda que haya ocupado más espacio que otras en esta cuarentena en tu vida? Sí, totalmente. Yo soy muy de Silvio. Soy muy de Silvio Rodríguez y te digo que me he castigado durante... Porque, digamos, la metáfora es infinita en Silvio Rodríguez. Tenés una multiplicidad de interpretaciones que no creo que tenga otro artista. Está más que presente lo que es la columna vertebral, que es la revolución y el socialismo, ¿no? De ahí se desprende todo lo demás. Pero tiene una belleza dentro de esa temática que te lleva siempre a generar esos paisajes tan lindos. Y bueno, siempre emparentándolo con la Cuba que tanto queremos. Y después, por otro lado, volví al tridente, a la delantera que todos queremos tener en nuestro equipo. Germán, Walsh y Paco Rondo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, yo te cuento, estaba el café aquí, a mi costado el Papa Francisco, tengo la imagen. Bien. Y aquí tres imágenes estampadas sobre la computadora para seguir con el clima. El escudo de Gimnasia y Esgrima La Plata. Muy bien. La foto de Perón y la foto sobre el Pinto Gallardo del general Juan Domingo Perón. Esa es la compañía, por supuesto, y la computadora adelante, que es la que nos vincula, nos comunica. Acá, el buen Guzmerotti. Sí, después podemos hacer una picada, ya estamos. Porque ya estamos en clima. ¿Qué nos trae Fede hoy? Para hoy, Gabriel, una vida que tiene muchos, muchísimos puntos, sobresalientes y no tanto. Atención con esto. Tiene injusticias, pero lo que más tiene es una vida pegada a la radio, que salía la voz de este personaje, del que vamos a hablar en el día de hoy, de los primeros radios transistores, porque ahí se trataba de experimentar con lo que se tenía a mano y largarlo al aire sereno. ¿Y por qué esto ahora? Porque nos vamos preparando y muy bien, vamos metiendo bocado, porque en algún tiempito más, en nada, la radio va a cumplir 100 años y el personaje de hoy arranca bien atrás, desde el fondo del tiempo, cuando cubrió con tan solo 14 años y en pantalón corto el partido que Argentina le ganó a Uruguay en 1924 en los torneos olímpicos, y de ahí ya no paró a Italia a cubrir el Mundial de Fútbol de 1934 para Radio Rivadavia. Y también comenzó con algunas escenas en películas de esos años, cuando el cine recién empezaba a rodar. Década del 40, Radio Belgrano, y ahí conoció a la más genia del mundo, esa muchacha de los toldos, forjaron una amistad y se metió de lleno ahora sí en el peronismo. Dos frases suyas quedaron grabadas para siempre: coche a la vista y hoy es un día peronista, qué campeón. Durante el peronismo, el automovilismo se convirtió en su pasión. Nadie lo podía frenar. Cuentan que el gordo Aníbal Troilo le prestó una plata y pudo fundar así Coche a la Vista, justamente para nada más y nada menos que hacer política como se debe. Y en ese tiempo también cubrió todas las carreras en Europa, las de Fangio, las de Froilán y la de los hermanos Galvez acá. Fue un adelantado con esto del avión transmisor, que llegó a tener en las transmisiones tres aviones, pero resulta que no eran tres, sino que hablaba el periodista, hablaba el técnico y también después hablaba el piloto. Y cuando no hubo plata, se imitaba el ruido con cacerolas y paletas de ventilador. Todo valía para la radio así, para festejarla todo el tiempo. Como a muchos del deporte, atención con esto, o relacionados con él, la fusiladora no los perdonó y se tuvo que exiliar 3 años en Brasil. Hay una anécdota hermosa, muy recordada, cuando en un premio, en tiempo de la fusiladora, no podía salir al aire con su nombre y apellido real, porque estaba proscripto. Entonces salía desde una imagen, una metáfora que se había creado, que era la Torre Mágica, pero resulta que tuvo que entrevistar a Oscar Alfredo Gálvez y el piloto con toda naturalidad le dijo: hola, don Luis Elías, ¿cómo le va? Peronista hasta la médula. Abrazó la actividad con apenas 14 años y acaso como forma figurada por la profesión desastre de su padre, él mismo fue ganando su propio destino, ese que lo llevó a convertirse en un referente natural al que no puede dejar de remitirse cuando se indaga en las décadas, escuchemos, del 30, del 40, del 50, del 60 y también de retazos del 70. Escribió esto Guillermo Blanco hace poco, cuando se cumplieron 30 años de la muerte, en el suplemento Libero. Luis Elías Sojit, te recordamos.